Autofoto programa 31, miércoles 20 de abril de 2016. No vamos a caer en la tentación de poner la canción de Celtas Cortos, que seguro que alguno de tus contactos ya te la puso hoy mil veces en Facebook, pero sí que vamos a escuchar música. Le hemos cogido el gusto a esto de presentar discos, así que hoy vamos a charlar con Andrés López y Willem de Calle, que son parte de The Nap. Nos van a hablar de su disco Deflection y de la presentación que van a hacer el próximo viernes en Gijón. Tras una semana de pausa, Eduardo Yagüe nos trae un montón de propuestas en su Pasando el Puerto. Hay exposiciones, hay teatro y hasta un casting de actrices. Y en la agenda, más teatro y además poesía. Un montón de contenidos, como siempre, y muy poco tiempo. Así que vamos a empezar ya escuchando algo de música. En septiembre empezamos con Autofoto, el 21 de septiembre, y la primera canción que sonó, aparte del Roadhouse Blues de Los Doors, que nos sirve de sintonía, fue este Bermud Time de The Nap. Vamos a volver a escucharlo y arrancamos el programa. Después de una pausa de una semana, volvemos a escuchar a Eduardo en su Pasando el Puerto. Eduardo, muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Pudiste escuchar el programa de la semana pasada? Sí, sí, me encantó el nuevo disco de Blues and Decker. Me pareció muy, Muy buena, me encanta. O sea, mereció la pena que te ocupáramos el espacio. Faltaría más. Eso sí, como la semana pasada no estuvimos pasando el puerto, esta semana tenemos 4 propuestas, así que sí. Dale, empieza por donde quieras. Vale, pues la primera propuesta es una exposición que se titula Solo es sexo, en la Galería Fernando Pradilla de Madrid. La exposición Solo es sexo reúne en esta Galería de Madrid las obras de 20 artistas entre lo erótico y lo fetichista junto a una sesión continua de videoarte. En la muestra se habla del sexo sin pajas intelectuales, nunca mejor dicho, ni enredos ideológicos. En la muestra podemos ver las obras fetichistas pintadas a bolígrafo y un gran mural de Juan Francisco Casas, las fotografías explícitas y más femeninas de Paco y Manolo, o una orgía en óleo de Anthony Stark. También hay un artista que habla del sexo no desde la imagen, sino desde la palabra, es Javier Conde. Mister, simplemente, no olvidemos nunca que el mayor órgano sexual y más importante es siempre el cerebro. Esto dice Díaz Guardiola, que es el comisario de la exposición. Luego, por ejemplo, las redes sociales y su relación con el sexo aparecen en las series Love Me Tinder y Emoji Sexting de Edurne Herrán, donde los emoticonos se convierten en la manera de practicar sexting, que es el término que se usa para describir las relaciones sexuales en las redes sociales. Otro de esos horribles términos como selfie, por ejemplo. Uy, por eso el programa se llama Autofoto. Sexting. Bueno, pues busca un nuevo término es verdad. Para sexting. Vamos a hacer un programa de sexo y lo llamamos de otra manera. No estaría mal. Uh-huh. Bueno, pues utiliza los emoticonos ha hecho unas obras que son los emoticonos bordados en hilo. El artista Fernando Bayona cuenta que siempre ha existido una clara relación entre sexo y arte a lo largo de la historia, pero en la actualidad es todavía más manifiesta, pues según él está ligada a la fotografía, la moda, la publicidad, las redes sociales, donde aplicaciones como Instagram o Facebook tienen gran protagonismo. Al menos en lo que a difusión se refiere, cuenta él. Y bueno, este artista, Fernando Bayona, también participa en la exposición con varias fotografías que promueven lo voyeur desde una visión romántica y crítica a la vez, con efebos solitarios que parecen posar bajo un filtro Valencia. El famoso filtro Valencia. Las redes sociales, la verdad es que están todas llenas de imágenes sexuales, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Las redes sociales hacen gala de una gran misoginia, dice Bayona, donde es posible mostrar el cuerpo masculino en todo su esplendor, pero se censura la mínima aparición de un pezón femenino. Sí, hay una asociación en Estados Unidos, no sé si la conoces, que se llama Free the Nipple, que libera el pezón. Y bueno, viene a cuento de toda esta censura que hay, sobre todo en Facebook, ¿no? Que no se puede enseñar ahí, bueno, lo más ridículo. Es ridículo lo de los pezones en Facebook y lo de las mujeres dando de mamar a los niños que no se puedan ver, y luego aparecen las fotos estas de perros descuartizados, sí, o de cosas muy violentas, ¿no? Pero bueno. Y eso no hay problema. En fin. Bueno, sigamos con la exposición. Creo. La exposición Solo es sexo se divide en dos partes. Por un lado, las salas de exposiciones de los proyectos artísticos, y al final de la galería hay otro espacio que funciona como una sala de cine X. Y bueno, ahí se muestra en loop, como en una sesión golfo de un cine, sesión golfa de un cine antiguo, pues varias obras en vídeo de algunos de los artistas invitados que generan un auténtico programa audiovisual en torno al sexo. Esta exposición, que me ha parecido muy divertida, estará hasta el 20 de mayo en la Galería Fernando Pradilla, que está en la calle Claudio Coello 20 de Madrid. Vale, pues tenemos un mes todavía para visitarla, así que yo creo que los oyentes que anden por Madrid tienen tiempo de verla. Eso es. ¿Qué más? Y luego tengo una obra de teatro que se titula Veneno para ratones, de Alberto F. Prados, en la Pensión de las Pulgas de Madrid. Y según lo que he rescatado en internet, voy a leer la sinopsis que pone en el programa de mano. Veneno para ratones es una propuesta que bebe del drama clásico y el thriller, y que se adentra en lo más profundo de un pequeño núcleo familiar. Julia y Diego son madre e hijo, dos especies que coexisten en el mismo hábitat, un terreno fangoso que apenas les permite caminar. Conviven sin apenas conocerse, sin lugar ni espacio para un ápice de ternura. Mau, el primer hombre que consigue adentrarse en la vida de Julia tras 25 años, trae consigo mucho más que una botella de vino para acompañar la cena. Sin saberlo, acaba de cruzar las puertas de un mundo que hará que el suyo propio nunca vuelva a ser como antes. La obra transcurre una noche en la que estos tres personajes intentarán a toda costa que sus secretos y miserias sigan sumergidas bajo el agua estancada. La obra está interpretada por Mauricio Bautista, Sergio Pozo y la genial actriz Isabel Ampudia. El próximo domingo 24 de abril en la Pensión de las Pulgas, en la calle Huertas 48. Creo que es la última función en la Pensión de las Pulgas, puesto que han prorrogado todo el mes de abril, pero bueno, no igual continúan en mayo, no lo sé. Vale, colgaremos como siempre el enlace y así si actualizan la información pues podemos verlo ahí. Fenomenal. Y luego traigo una exposición de fotografía, en esta ocasión de uno de mis fotógrafos favoritos, sin lugar a dudas, por muchos motivos. La exposición se titula Helmut Newton, fotografías, mujeres blancas, noches de insomnio, grandes desnudos. Me encanta Helmut Newton, es un fotógrafo fetiche para mí. En la casa Tre Ochi, en la isla de Giudecca, al sur del centro histórico de Venecia. Igual es más difícil de visitar, pero wow, molaría mucho ir a Venecia a ver esta exposición. Bueno, además es un destino turístico. Puede que alguien esté escuchando el programa y tenga previsto un viaje a Venecia, pues mira, ahí tiene la exposición de Helmut Newton. Sí, es una buena ocasión para ver las fotos de Helmut Newton. El maestro de la fotografía de Helmut Newton estuvo obsesionado toda la vida por encontrar un estilo que involucrase al espectador en sus imágenes, claramente pensadas como relatos inconclusos. Ese es el hilo conductor de la exposición organizada en coproducción con la Fundación Helmut Newton de Berlín, la Fundación Venecia y Civitate Venezia, bajo el título Helmut Newton, fotografías, mujeres blancas, noches de insomnio, grandes desnudos. Se exponen 200 imágenes salidas de los libros de Newton. Autorretrato con la esposa y la modelo, quizás una de las fotos más famosas de Newton, y es el símbolo de la muestra. Resume la genialidad y el estilo elegante presente en toda su obra. Es una foto tomada en el año 81 y retrata a una modelo desnuda, detrás el fotógrafo que lleva un abrigo puesto, y delante de ellos, a la izquierda del espejo, una mujer de unos 50 años, vestida y con cara de aburrida, que está mirando la escena, que es esta mujer resulta ser la esposa de Helmut Newton, June Brunel, que por lo visto había quedado con su marido para ir a comer. Ah. Sí, Denis Curti, comisario de la exposición, junto a Matthias Harder, conservador de la Fundación Newton de Berlín, ponen el acento en este punto. Helmut Newton usaba tres cámaras fotográficas, una en color, una en blanco y negro y una Polaroid. Por lo visto era daltónico y usaba la Polaroid como la usan en el cine para acordarse de cada escena. Ajá. Y bueno, aprovechaba el plató fotográfico donde desarrollaba las sesiones de publicidad para luego ambientarlos para hacerlos desnudos. Pero bueno, él no improvisaba nada, sino que tenía las imágenes muy preparadas, ¿no? La exposición esta sí que dura más tiempo, hasta el 8 de agosto. Vale. En esa foto de la que hablábamos antes, la de autorretrato con esposa y el modelo, allí hay un detalle que a mí siempre me inquietó mucho, que es que además de la modelo y la mujer, no sé si te acuerdas de la foto, hay unas piernas de mujer a un lado de la foto. Está como sentada en una cama o así, pero no sale ni en el espejo, ni sale ella. O sea, son unas piernas que no se sabe muy bien a quién pertenecen. Sí. Bueno, invito a los oyentes a que busquen la foto, que seguro que está por internet. Es una foto muy, muy velazquiana, ¿no? Está muy... Sí, es verdad. La composición es muy interesante. No hay meninas, pero... Sí, la verdad es que, bueno, a mí me fascina Helmut Newton por la elegancia, el misterio, ¿no? Y la ironía también con la que retrata a las mujeres, ¿no? Y tenemos para cerrar, tenemos un casting. Sí, rápidamente, el grupo de teatro Atrabilis busca 5 chicas de entre 18 y 25 años aproximadamente para la producción ¿Qué haré yo con esta espada? Y que va a dirigir, como no, Angélica Liddell. ¿Cómo no? y que se va a estrenar este verano en Aviñón. Y bueno, las chicas ponen, dice aquí que tienen que tener el pelo largo y rubio, pero bueno, yo qué sé. Nada que no pueda solucionar una peluca, ¿no? Claro. Además dicen que no se requiere experiencia teatral previa, son papeles sin texto, es teatro físico, y valorarán cualquier aptitud particular de las candidatas, como baile, canto, instrumentos musicales, etcétera. O sea que yo creo que quizás valoren más eso que seas rubia y con el pelo largo. Claro. El pelo largo. Y bueno, se requiere disponibilidad en las siguientes fechas, en los periodos de ensayo que serán en Madrid del 13 de mayo al 30 de junio, en horario de tarde, y las funciones que serán la primera quincena de julio, aunque las fechas están por confirmar. La directora es Angélica Lidl y las interesadas pueden enviar un currículum y dos fotos, un retrato y otra de cuerpo entero a la dirección borja.atrabilis@gmail.com. Vale. Pues como siempre, pues al compartir el enlace del casting, la información y demás, pondremos la dirección de correo ahí para que... Preséntate. Para que esté interesado. A ver, déjame ver. Lo del baile, no el canto, bien de fecha, ¿no? El baile, el canto y los instrumentos musicales. Mira, acabo de llegar de clase de guitarra y creo que mi profe no estaría muy de acuerdo contigo en que me presentara. O sea, que lo voy a dejar para otra. ¿Sabes que Angélica Lidl es transgresora? Igual. Ya, también es verdad. No está mal. ¡Valiente! ¡Contrato! Ponte la peluca y sal a la escena. En fin, Eduardo, que muchas gracias. Hablamos la semana que viene. Ya falta poquito para que vengas, que la verdad es que yo personalmente tengo muchas ganas de que vengas, pero bueno, ya, sí, está, ya está ahí el vuelo de vuelta enseguida. Sí, yo también, Javi. Así que nada, hablamos la semana que viene. Vale, un gracias, abrazo. Un abrazo, todos. Chao. You will ask, you will shout, is this life you've been looking for? Is this your time? Is this your road? Though you're fine, you can lose your life. I've been waiting here so long for someone to save my life. And I've been searching here so long, but finally think I found help. I finally think I found. Since we met you, girl, my world has changed. All things I know, all things I mean. That you got me, you fell away. Now the fruit of the princess you gave us down. You will ask, you will shout, is this life you've been looking for? Is this your time? Is this your la audiencia más avispada ya se habrá dado cuenta de que hemos cambiado el orden habitual del programa. En vez de tener primero la charla con los invitados y después pasando el puerto, tuvimos que cambiarlo por problemas con el tráfico, pero ya están aquí Andrés López y Willon de Calle. Muy buenas. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Habéis aparcado bien y eso? ¿No tenéis el coche en doble fila ni cosas? Nada, nada. ¿No? Vale, mil perdones, Javi. No, hombre, solo faltaba. Bueno, lo que acabáis de escuchar, por cierto, es You Will Ask, la pista 2 del disco Deflection, que es el que vamos a presentar hoy con Andrés y con Willon, que son parte de The Nap. La otra parte que nos falta, pues nos faltan dos guitarras, que son Quique Planelles y Rafa Cas, y nos falta el bajo, que es Antón Ceballos. Bueno, contadme cosas sobre este Deflection. Me imagino que contentos con el resultado, porque además hace tiempo ya que está hecho físicamente. La verdad es que sí, porque le echamos muchísimo trabajo. Entonces, cuando salió es un poco ver reflejado pues la maqueta que hicimos primero, el haberlo pasado por los amplis de Rafa. Entonces, la verdad es que quedamos muy contentos. Y luego la experiencia que tuvimos en Aranda de Duero grabándolo en pleno febrero. Sí, hubo bodegas por medio y todo, ¿no? Creo. Con estos animales, pues estuvo más que divertido, la verdad. ¿En qué estudio lo grabasteis? Neo Music Box se llaman. Uh-huh. Son los estudios del Sonorama de ahí de Aranda. Claro, por eso luego fuisteis a tocar. Estuvisteis, hay que decir que The Nap estuvo este año en el Sonorama. ¿Todos los temas son compuestos por vosotros? ¿Hay colaboraciones? ¿Cómo va esto? Sí, bueno, digamos que el último disco de Flexion lo compusimos antes de que entraran esta gente en la banda. Entonces, lo que está grabado es un poco lo que se había hecho entre Quique y yo. Incluso hay temas que son compuestos también por Diego y Johnny, que eran los antiguos integrantes. Pero lo bueno que tenemos ahora es que, al estar cinco, pues lo que intentamos hacer es que cada uno aporte a los discos ya grabados del disco pues un poco su toque. Y la idea es, con el tiempo, pues seguir haciendo composiciones en las que estemos todos. Willon, ¿cómo es esto de tocar canciones en las que tú no habías participado? Tú llegaste y dijiste, a tocar esto, venga. Sí, bueno, nada, yo, a ver, llevo haciéndolo toda la vida, claro. O sea que... No es nada nuevo, ¿no? No es especialmente nuevo, no. No, no, pero bueno, quiero decir, está bien porque en realidad había baterías ya más o menos medio construidas o tal, pero bueno, a mí me dieron total libertad para... Claro. Arreglarlo como yo quisiera. Uh-huh. Tampoco es que me desfasara mucho con los arreglos, quiero decir, respeté prácticamente todo lo que había, o casi todo lo que había, y bueno, pues hice alguna cosilla por aquí, algún arreglillo por aquí, pero bueno, porque... Uh-huh. Y la edición del disco, que aparece una ilustración así como muy onírica y tal, ¿de quién es la portada? Eso es de nuestro fotógrafo oficial, Manuel Vicario, que es el que nos sufre y al que siempre le pedimos las cosas con prisas, a última hora, etc. Bueno, un santo. Quedó bien, ¿no? La verdad es que fue idea vuestra un poco la cosa esta tan surrealista, o fue, digamos, libertad creativa del autor. Lo que le dijimos es que queríamos cambiar un poquito el enfoque del otro disco, porque en el primero es un poco la típica portada al uso de grupo, de foto, de tal. Entonces queríamos un poco algo un poco más desenfadado. Uh-huh. Y a él se le ocurrió un poco lo de los montajes estos de imágenes pues oníricas o tal. Sí. Y empezó a trabajar con una casa que la encontró no sé dónde, y a partir de ahí pues salió todo lo que es él. ¿Tiene algo que ver con el nombre del disco? ¿Con el título del disco? O no, The Flexion era un poco cambio de sentido, de dirección. Como ahora pues ha entrado más gente, digamos, pretendíamos darle un enfoque distinto. Y de hecho el propio sonido del disco es más rudo, es más rockero que el primero. Y es un poco la onda que estamos siguiendo. De hecho, los ensayos que estamos haciendo ahora, pues suena incluso un poquito más rockero que el disco. Bueno, la otra banda de la que está hablando Andrés, para el que no lo sepa, es Nap The Band, que era el proyecto anterior, que sacó un disco que era Indira. La banda anterior era Nap The Band, esta banda es The Nap. ¿Qué te pasa a ti con las siestas? Cuéntanos, porque todas tus bandas se llaman así. Pues digamos, es un poco el nexo común. Siempre buscábamos un nombre así que fuera corto y se entendiera y tuviera también un poco un carácter español. Y si lo traduces, Nap es siesta. Y más español que la siesta, yo conozco pocas cosas. Claro. O sea, que era algo con lo que deberíamos identificarnos rápidamente, ¿no? En la pista 3 aparece como uno de los compositores, precisamente Diego, que estaba en la anterior banda. ¿Hay mezcla de temas que teníais por ahí escondidos y temas nuevos? ¿O era todo que ya lo teníais por ahí compuesto? Sí, hay composiciones nuevas y hay algunos temas antiguos. Uh-huh. Y digamos que hay dos composiciones en que habían intervenido Diego y Johnny también, heredados un poco de la última, claro, de la última etapa que estuvimos. Vale, pues nada, si os parece vamos a escuchar Madness y seguimos charlando. Hecho. Estamos en Autofoto de Radio Crash charlando con Willón de Calle y Andrés López, que son parte de The Nap, y estamos presentando su disco Deflection. La masterización del disco se hizo en Estados Unidos, ¿no? En Seattle. ¿Y cómo se hace? Bueno, a ver, hoy en día me imagino que por internet, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que fuimos Willón y yo ahí directamente. Hicimos escala en Wisconsin. ¿Qué tal? ¿Se os hizo largo? ¿Fue duro el proceso o encontrasteis el sonido rápidamente? Hombre, digamos, ya habíamos trabajado con Matt Brown, que es el que lo masterizó en el Indira. Y en este la verdad es que fuimos un poco más pejigueras, o sea, le estuvimos dando más vueltas. De hecho, la masterización del disco, la primera, nos la hicieron en Madrid y no nos convenció. Entonces, al final lo mandamos a Matt y a Seattle. Vale. Y es un sonido un poquito más americano. Sí, la verdad es que se nota... Sí. ese aire. Vamos a meternos un poco en la intimidad de la banda, porque yo alguna vez te lo dije, que a mí me parece que sois una super banda, sois cinco musicazos. ¿Cómo se resuelven las diferencias de criterio? O sea, ¿que hay una voz cantante o sois muy democráticos? ¿O lo solucionáis con unas cervezas? Eso. Bueno, yo la verdad tengo poco que decir. No hay diferencias de criterio. No, la verdad que no. En realidad no, tío. En los ensayos de cara al directo, alguna canción nueva, de hecho, tuvimos que preparar, de hecho, canciones que están inéditas. Uh-huh. Y, pues hombre, hubo que arreglarse un poco sobre la marcha. Entonces, bueno, pues cada uno ya aportaba sus cositas y tal. Y no, la verdad es que no hubo guerra de, no, aquí molábamos hacer esto, molábamos hacer esto, tú. No, no, la verdad es que... No hay guerra de egos. No, la verdad no, es que no. Es todo muy democrático. Bien, bien. Entonces, bueno. No, la verdad es que sí. A mí me prestó. De hecho, las dos inéditas que vamos a tocar el viernes, uh-huh, son de las... Yo creo que ahora mismo son las dos más que más me molan del repertorio. Uh-huh. Ahora mismo. Ah, bien. Pues nada, habrá que ir el viernes a escuchar. Bueno, vamos, yo pienso ir. Seguro. Andrés, alguna vez hablamos tú y yo en alguna noche por ahí tomando chupitos de a saber qué. Que tú siempre dices que el rock es en inglés, a ti te sale componer en inglés, sin embargo en este disco hay más gente, pero todas las canciones están en inglés. ¿Algún día, si alguno de todos estos que te acompañan compone una en español, te saldría a cantarla o eres reacio a eso? Sí, no. A ver, yo siempre digo que para mí, lo que tú has dicho, el idioma de rock and roll es el inglés. Entonces, todas las canciones que yo compongo van en inglés, pero si a Willy le sale una buena letra en español o hace una canción en español, o a Rafa o a Quique... Pues si no me quedan más cojones, pues tendré que cantarla. Bueno, o sea que igual en el segundo disco de... Bueno, en el siguiente disco de The Nap, que, bueno, por lo que dice Willy, ya hay canciones compuestas. Yo lo veo muy difícil que me salga. Hace 12 años que era alguna canción. Vale. Vamos, pero que no estamos cerrados. Si hay una buena letra en castellano, yo estoy encantado de cantarla. Precisamente sobre ese proceso de composición va Changes, ¿no? La pista 4. No tiene que ver por ahí, digo, por la letra. O no tiene nada que ver con un músico componiendo una canción. No, es más que nada un poco reivindicativa. Es como, más que componer a alguien que te enseña o que te lleve una línea para componer, no. Es alguien que te dé una razón para, o alguien que puedas continuar o seguir para cambiar un poco, pues, cómo está toda la sociedad ahora mismo. Es un poco protesta, es una canción protesta. Venga, pues vamos con la canción protesta. My head is full of shit, it's full of dust. Give me the words you carry on, and I'll write a song you've never heard before. Tell me now, what you give, what you feel. Reaching out, I'm still with you. Autofoto en Radio Crash presentando el nuevo disco de NAP, Deflection, con Andrés López y Willon de Calle, que además de ellos dos, pues están Quique Planelles, Rafa Cas y Antón Ceballos. ¿Hay más colaboraciones en forma de coros, de instrumentos, tal? ¿Os lo guisasteis vosotros todos? Vale. Nosotros mismos. Bueno, cuando lo grabasteis, el bajista era otro. Estaba Javi Méndez, ¿no? Hubo cambios en la banda desde entonces. Se incorporó Antón, se incorporó Rafa, que no estaba entonces. O sea que me imagino que el directo del que hablaremos luego suena potente, ¿no? Estáis ensayando ahí. Suena bastante potente. Sí. Bastante. Pero bueno, que tendréis que ir el viernes a verlo, claro. Por supuesto. Además de DENAP, vosotros cinco, a veces dos, a veces tres, a veces todos, formáis el proyecto Envolados, Envolacas, ya no sé ni cómo llamaros, bueno, todos Envolacas estos... de calle. Envolacas, es verdad, Envolacas de calle. Tocáis mucho en bares, en locales pequeños, en fiestas. Ayer que nos vimos, Andrés y yo nos vimos precisamente porque él estaba en la caja de músicos y yo estaba enfrente. ¿Qué diréis vosotros? ¿A mí qué me importa lo que estaba haciendo este tío? Bueno, pues estaba negociando una incorporación en forma de colaboración al programa, pero ya os contaré novedades en mayo. Bueno, el caso es que nos vimos Andrés y yo, y en La Vida Alegre estaba Maurice Val atendiendo, que estuvo por aquí hace unos cuantos meses ya con Toli Morilla hablando de la caja de músicos, y me contó que a la caja le acaba de caer una multa de 1.200 euros. Bueno, yeah. Mejor dicho, dos de 600 euros. Una por música amplificada y otra por un concierto sin licencia. El Triskel hace un par de meses ya que no hace conciertos porque también está sancionado. Vosotros que lo vivís en primera línea, ¿notáis este miedo, digamos, de la hostelería a organizar conciertos o la cosa sigue tirando para adelante arriesgándose? Hombre, sí, claro... La hostelería ve con miedo muchos años. Yo en Oviedo, porque yo soy de Oviedo, tengo que decirlo, nadie es perfecto, yo soy de Oviedo. Y... Te queremos igual, Willy, estás aquí. No te preocupes. Y hostia, en Oviedo se nota mogollón, pero mogollón, tío. Mogollón. Había alguna persona, de vez en cuando sale uno de esos hosteleros que sale una vez cada 30, 40 años, un tío sin miedo y tal, como Aladino, que le sudaba la polla absolutamente todo. Todo. Hasta las 5 de la mañana armando un ruido ahí de la Virgen y tal. Claro, los vecinos obviamente tenían que estar hasta los huevos de él, sí, y de los demás ahí. Pero, hostia, claro, es normal. Es que bueno, municipal, o sea, el ayuntamiento municipalmente, las hostias que te están dando son... Hostia, de órdago, ¿eh? Que un negocio pequeño como un chigre como el Triskel o como tal... Hostia, claro, sí. Es que dos de esos y te hunden. Sí. Hace unas semanas estuvieron aquí Pablo Jonte y Elena Gil, que también son de Oviedo, para que veas que aquí no hacemos discriminación. me gusta. Y me decían que la cosa va como por barrios, que hace tiempo sí es verdad que parecía que daban más caña en Oviedo y ahora parece que están dando más caña en Gijón. No sé si vosotros lo notáis. Va por temporadas. Sí. Lo que pasa es que, si te das cuenta, hicimos un movimiento hace poco ahí, sí, por eso te iba a preguntar. Para reivindicar el cambio de la ley y de la normativa. Y en teoría, pues se habían conseguido cosas. Y de hecho debería de estar publicado ya en el, ¿sí?, BOPA. Pero sí, hasta que salga publicado no hay cambio de normativa ni de ley. Entonces están digamos en su derecho de, pero bueno, poder multar. Pero quiero decir, el tema es complejo. El tema es bastante complejo por la razón de que la ley es un poco ambigua en ese sentido. No hay una licencia. O sea, no te puede meter una multa por no tener licencia para conciertos porque no hay una licencia para... Claro, porque no puedes conseguir esa licencia. No puedes, exactamente. Entonces, ¿usted tiene licencia para hacer esto? No, es que no hay licencia para hacer esto. A nosotros nos pasa lo mismo. Estamos emitiendo sin licencia, pero es que no podemos sacar, claro, una licencia. Entonces, claro, ¿hasta qué punto... A ver, ¿hasta qué punto el ayuntamiento tiene razón y no tiene razón, por ejemplo, Ramón, ¿no? Cuando le, claro, cascaron la multa. ¿Qué pasa? La única opción que te queda es litigar. Es ir a juicio y someterlo pues al dictamen de un juez, que en este, pues que yo la verdad, si tuviera perres, no hay cosa más jodida en este mundo que ser probe, yo si tuviera perres yo lo haría. Sí, sí, te metías ahí. Me metía a saco con el ayuntamiento, con quien fuese, joder, porque vamos a ver, entiendo que te puedan meter un multazo por molestar, coño, por molestar a alguien, pero si no estás molestando a nadie... ¿Qué? Sí, es lo que decimos siempre, como se equipara la música a ruido en vez de a cultura, pues ala, pues exactamente. Sí, pues es totalmente injusto porque aquí al final las del perder siempre las tiene el músico y el empresario. Y sobre todo, claro, el hostelero. Las multas te van entre 600 y 6.000 euros, para que te hagas una idea. Claro. Incluso con una simple guitarra o yo qué sé, incluso un mimo, como no es una actuación en directo, te podrían multar. Claro. O sea, es irrisorio, no tiene sentido. Eso es totalmente absurdo. Tiene ningún sentido. Había supuestamente el compromiso de cambiar la ley, lo que tú decías, en el primer trimestre del año. Y la normativa. Sí. Aparte de la normativa, al parecer habíamos conseguido también en el Ayuntamiento de Gijón que cambiaran la normativa. Por eso también estaban los hosteleros a lo mejor un poquito más relajados. Ya. Pero es que ha sido bajar un poco la guardia y volver a multar. Bueno, como en junio va a haber elecciones, a lo mejor se vienen arriba y cumplen alguna de sus promesas. Sería extraño, pero bueno. Eso es muy curioso. Mira, vamos a un apunte ahora que dices lo de las elecciones. Fue muy curioso en las elecciones de este 20 de diciembre pasado cuando, bueno, yo me leí todos los programas políticos de todos los partidos. Bueno, todos los programas exactamente no, porque hay son 300 y pico páginas, claro, cada programa, no, cuidado. Leer, sí. O sea, tienes para estar ahí, vamos, un par de meses leyendo tranquilamente. Pero me leí sí la parte cultural de todos los programas, de todos, menos del PP, porque lo busqué y no lo encontré. A 10 días antes de las elecciones no tenían el programa electoral colgado en la web, ¿no? Pero es increíble cómo a todos los partidos políticos, sin excepción, se les hacía la boca enorme y salivaban con el estatuto del artista. Acojonante. Nunca había visto en un programa electoral el tema del estatuto del artista y el tema de las cotizaciones a la seguridad social. Y bueno, vamos, revisar ahora mismo un músico, si quiere hacerse autónomo, tendría que estar cotizando por el régimen de artistas, toreros, ¿no? Artistas y toreros y tal. ¿Qué me dices? Sí, entonces lo que quieren hacer es un estatuto nuevo, un régimen nuevo, algo así, ¿no? Bueno, eso es lo que yo leí, o sea, que en conclusión, mi lenguaje económico y la verborrea política, la verdad es que no es lo mío, ¿eh? Pero bueno, como apunte fue eso, lo que más me llamó la atención. Todo el mundo... Todo Dios, bueno, menos el PP, ya te digo, porque no tenían programa electoral, no tenían estatuto de artista ni pollas, no tenían programa electoral. ¿Para qué? Si no lo iban a cumplir, decía, ¿para qué vamos a tener un programa? En fin, todo el mundo hablaba del estatuto del artista. Yo, sinceramente, nada, estamos esperando, ¿no? Pues prepárate. Todos estamos aquí esperando. A ver. Vienen curvas, o sea, ahora en junio otra vez, o sea que nada, tendremos que volver a vivir. A ver, vamos a desengrasar escuchando otra canción y hablamos de lo del viernes. Venga, esto es Journey. There's only a song. Pues todo esto que estamos escuchando lo vais a poder ver en directo el viernes. Contadnos, vamos a hablar de la presentación del viernes, hora y lugar de la presentación de esta barbaridad en directo. Bueno, la apertura de puertas es a las 11 y como también somos un desastre y no hemos puesto las entradas anticipadas y tal, el que quiera ir lo tiene que comprar en la entrada. Entonces, lo más seguro es que empecemos a tocar a las 12. Claro. Entre que la gente entra, se toma una cerveza y se... Sí, porque antes de las 11... por cierto, en la sala Acapulco, ¿no? En la sala Acapulco, vale. Sí. Viernes 22, en la sala Acapulco, a las 11 se abren las puertas, ya puedes sacar la entrada y a las 12, pues, esperemos que empiecen a tocar. Vais a tocar, lógicamente, este disco, me imagino que también el Indira, ¿o no? Sí. Y, bueno, ya adelanto en primicia a Willy antes que habría temas nuevos. ¿Habrá alguna versioncilla también o con eso...? Sí, sí, sí. Vale. Lo que pasa es que van a ser contadas, o sea, claro. Lo que nos intentamos diferenciar también un poco es lo que es de NAB, de Embolacas o las diferentes bandas de versiones. O sea, sí, son temas propios, no queremos tampoco hacer pues los megaconciertos de 2 horas, 3 horas que solemos hacer con las versiones. Porque se trata de presentar lo nuestro. Claro, en este caso las versiones son un poco para ampliar el repertorio, pero obviamente lo básico es vuestro disco. ¿Cuánto cuesta la entrada, por cierto, para dar la información 5 completa? 5 euros. ¿Y hay un pack con el disco? ¿10 con disco. 10 con disco. Vale, 5 euros la entrada. Precios y populares. Y con disco. Bueno, pues sí, la verdad. ¿Merchandising en plan camisetas? Porque hace tiempo que estoy detrás de una, de The Nav. Pues lo teníamos pensado, pero se quedó en pensamiento. Ah, bueno, o sea que no. La respuesta corta es no. No hemos tenido tiempo. ¿Y las que se hicieron el año pasado? Ya volaron, ya no quedan. Me cago en la mar. Claro. Además es que nos las hizo el primo de Willy. Arrastráis a las masas, Willy. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y os quedasteis sin camisetas. Bueno, además los dos discos se pueden descargar, ¿no? Por lo que vi el otro día en Facebook. Ah, ¿no tienes camiseta? No, no tengo camiseta. No. Hace tiempo que me prometiste una. Eres una XL tú, sí, ¿no? Depende de cómo talle el fabricante. La única que queda es XL. Pues entonces sí, soy XL. En el coche. O sea, ahora mismo podrías tener camiseta ya. Vale. Pues nada, voy a despedir el programa ya y vamos a por la camiseta. Eso, lo que hablábamos, que los dos discos se pueden descargar, por lo que pusisteis el otro día en Facebook, para, bueno, aparte de escucharlo aquí en Radio Crash, para que la gente... Se puede descargar. Simplemente con poner en... Cuando tú le das al enlace de descarga, te pone el precio, tú pones 0 euros y ya está. Si a alguien le apetece hacer un donativo, pues también... Estaríamos encantados. Página web, Facebook, todas estas cosas que para contactar con vosotros. Sí, para escuchar el disco. El dominio es el del NAPDEVAN, o sea, napdevan.com, y ya te lleva directamente al Bandcamp, que es lo que tenemos ahora, donde te puedes bajar los discos. La página web están haciéndonosla, pero... Vale. Pero bueno, de momento napdevan.com, bueno, o facebook.com/denap, que ahí aparece. Y aparte de la presentación esta del viernes, ¿hay alguna otra fecha de la que podamos hablar? ¿Hay algo en proyecto que nos podéis contar? Pues estamos esperando por a ver si nos podemos colar en el Metrópoli y a ver si repetimos Sonorama. Estamos pendientes de que nos llamen. Pero vamos, conciertos al uso empezaremos a hacerlos a partir de septiembre, porque el verano es complicado, porque Willy está también tocando con Paula. Claro. Rafa Cas tiene sus movidas, Anton Ceballos entre A3 y Real Straits está hasta arriba y nosotros igual. Entonces, el plan es un poco hacer un paréntesis de verano y a partir de septiembre ya empezar a buscar el mover de NAP por España. Claro. Una aclaración, a ver si os coláis en el Metrópoli, no, a ver si el Metrópoli tiene el placer de contar con vosotros tocando en el escenario, que quede claro. Pues nada, recordamos, viernes 22 de abril, o sea, pasado mañana, en la sala Acapulco, a eso de las 11 se abren las puertas, a eso de las 12 empezarán a tocar, presentación del disco Deflection de The Nap. Me da la risa porque estaba pensando cómo despediros y después de ver a Andrés, no sé, igual digo cientos de veces y me quedo corto, hoy lo voy a decir yo, que sepáis que ha sido un placerazo contar con vosotros y nada, por supuesto, ni que decir tiene que nos vemos el viernes, ¿vale? Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Venga, hablamos, chao. Chao. Y nada, pues rematamos la charla con la pista 7. Sí, con la 7, venga, que es Danger. We'll be right back. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Bueno, como pasa siempre que tienes invitados tan enrollados como Will Oñandés, digo enrollados en el buen sentido, pues nos quedamos casi sin tiempo y además hablando de música más. Vamos con la agenda rápidamente. Esta semana vamos a hablar de teatro, porque las chicas y el chico de Producciones Viesques Booth vuelven a escena. El viernes 22 estarán con una obra de cabaret, bueno, ya hablamos varias veces de ella aquí, El Sexo Peludo, en el Flashback 84 de Gijón. Ya sabes que el Flashback está en Pablo Iglesias 84, ocupando el local que antes era el Cero. La actuación será a las 9 de la noche, como te digo, este viernes 22 de abril. Y para el viernes siguiente van a hacer un microteatro infantil. Esta vez es en su propia sala, en Viesques Booth, que tiene la entrada, ya sabes, por la calle San Paulino, digamos, por la parte de atrás de Anselmo Soler. Este microteatro infantil tendrá dos pases, uno a las 5:30 y otro a las 6, viernes 29, en Producciones Viesques Booth. Y seguimos con los viernes porque pasado mañana en La Revoltosa tendrá lugar la segunda fase de Lóbulo y Sentido, organizada por la iniciativa de creación feminista de Flesh Project. En este caso se estructurará en torno a la obra de Hélène Sisu. Participan Chus... No me acuerdo ahora del... Chus García, sí me acuerdo del apellido. Chus García y Laura Fiader. Es un espectáculo de poesía visual y palabra. Chus no puede estar en Asturias, así que se proyectarán audiovisuales suyos a los que Laura Fiader dará la réplica con la lectura, ella sí, en el propio local. Lóbulo y Sentido, segunda edición, el viernes a las 8:30 en La Revoltosa. Presenta Silvia Cosío, de Ediciones Suburbia. Y con esto nos vamos. Gracias a Andrés López y a Willon de Calle, a Eduardo Yagüe por su Pasando el Puerto, como siempre a ti por estar ahí. Ya sabes, Autofoto RK si nos buscas en Facebook o en Twitter, y radiocrash.net para los podcasts. Despedimos, pues como no podía ser de otra manera, con otra canción de ese Deflection de The Nap que hemos estado presentando. Esto es El Séptimo Cielo, Seventh Sky. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Es muy importante que haya música en directo, y si puede ser todos los días. En tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. This morning, walking through my village, my girl took her to look at me. No problems, a cup is holding on my pocket in my